ver, chiquita. Puro bélico enamorado. Te dije que todo iba a cambiar. En esta vida me tocó ganar. Ando cuidado y traigo un arsenal. El becerro con el que ahora estás, Ramos Buchona, no te va a comprar. Espero y te sepa valorar. Y ahorita con las morritas que me llevo, te olvidé solo en un día entero. Y tú sabes que yo no me la pego. Me prendo un fil y hasta Marte llego. Con los plebes yo siempre me la llevo. Tirando bala y vamos pa'l infierno. Y pa'l infierno vamos, viejo, más de uno. Ahí te va, chiquita. La vida sabes que muchas vueltas da. El ajedrez se puso en su lugar. Y de rey ya no me pueden pasar. Polvo rosa que me hace alucinar. Miro las fotos y digo está mal. No imaginé que esto fuera a pasar. Y ahorita con el brillo que me navego, deslumbro a donde quiera que llego. Sabes que no tienes lo que yo tengo. Me prendo un fil y hasta Marte llego. Con los plebes tronando todos los fierros. Seguro es que vamos pa'l infierno.